con poder y ciencia rara, logré romper la cadena que sin piedad me ataba. Fina coba, lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo ni me acordaba. Perfume de alegrías tiene mi alma mía, sin penas ni rencores hoy podré vivir. Tengo el alma libre.